A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de la 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón las sembra con un buen pan. Bueno, por allí se viene Eduardo Victoria Baeza, lo recuperamos la semana pasada, no lo tuvimos, pero hoy está allí al firme, así que buen día, bienvenido Eduardo. Hola Ángeles, buenos días a todos los que andan por allá en la cabina. Acá andamos consternados, preocupados por todo lo que está pasando en el mundo. Exactamente, exactamente. Seguramente de allí, desde México, también se habrá hecho sentir la solidaridad con el pueblo palestino y la atención puesta en qué pasa con este conflicto. Sí, fíjate que hay una desconexión grande entre el sentimiento popular y los grandes medios y medianos medios de comunicación, que alineados completamente al sionismo. Es realmente, me imagino que en Uruguay es igual. Exactamente igual. Es realmente una alineación nauseabunda. No hay, mira, para no seguir profundizando mucho en este tema, que ustedes lo ven, lo viven igual que lo vivimos y lo vivimos en México. Yo frecuento medios de Israel para estar informado, lo mismo medios de Irán, de Irak, en fin, Haaretz o, por ejemplo, Jerusalem Post. Bueno, pues en Jerusalem Post no encuentras tanta propaganda como en los medios mexicanos. Es así te lo digo, y ya te estoy hablando de un medio por el Netanyahu, ¿no? Sí, sí. No encuentras ese nivel de propaganda en los medios sionistas de Israel como lo encuentras en los grandes medios y medianos medios mexicanos, y los analistas y los intelectuales. Es nauseabundo. Sin embargo, con el tema Gaza, el sentimiento popular pues es de simpatía y de apoyo a la resistencia. Quería mencionarle esto a la audiencia, porque hay que estar muy atentos, sí. Muy, muy atentos, ver diferentes fuentes, utilizar el sentido común, porque yo recuerdo este nivel de propaganda cuando la destrucción del Estado libio, cuando invadieron Libia y destruyeron el gobierno de Gaddafi. Yo recuerdo este nivel, pero evidentemente hoy los medios de internet pues son aún más masivos, así que hay que tener mucho, mucho cuidado por el nivel de propaganda tan brutal que se está utilizando. Sí. Es tremendo, y en el caso de los medios mexicanos, les repito, incluso superan el nivel propagandístico de los medios israelitas. Sí, dime, Ángel. No, que acá lo ves también, cómo fundamentan por qué está bien que Israel, por ejemplo, bombardee Irán. Lo fundamentan periodistas en medios de comunicación. Sí, analistas, intelectuales, pseudointelectuales. Yo me imagino que así ha de haber sido en la Alemania de Goebbels. Uh-huh. Pienso que así ha de haber sido en la Alemania de Goebbels. Una justificación respecto a las masacres brutal, nauseabundo. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado desde nuestra trinchera, a nuestras bases, a los nuestros. Decirles que hay que tener mucho ojo y mucho cuidado con eso. Claro. Vos decís que hay una clara separación entre esa campaña que se está haciendo y lo que pasa con la población. ¿Hay respuestas, hay solidaridad que se expresa de los mexicanos con los palestinos? Sí, ha habido movilizaciones a favor de la resistencia palestina, y en este momento también en algunas redes sociales, solamente que te cancelan inmediatamente. Ah. También hay una granja de bots, como se llama en este momento, sí. Brutal a favor de lo que está sucediendo por parte del Estado sionista. pero hay una simpatía por parte de los pueblos, hacia los pueblos que resisten, por parte de la población. Por eso el he ahí por qué ese nivel de propaganda tan brutal, y esa matraca, ¿no? Esa manija tan brutal. Pero sí, en la población tiene simpatía por la resistencia del pueblo palestino, y en este momento la población en general está expectante y dudosa de la narrativa sionista que los medios mexicanos, medianos y grandes, intentan imponer, como les digo, incluso más sionistas que el Jerusalén Post. Así ya con eso les digo todo. Eduardo, buen día. En cada país, lo mencionábamos también en un contacto que teníamos hace unos minutos, los movimientos que hay en solidaridad con Palestina buscan también que el gobierno de ese país tome una postura alineada, digamos, con lo que se reclama, que sea solidaria, que sea coherente con lo que está pasando. En el caso de México, ¿cuáles han sido las posturas que ha tomado en materia internacional sobre este tema el gobierno de Sheinbaum? Buen día, Emiliano. Muy tibia. La política exterior del gobierno de Sheinbaum ha sido un desastre. Andrés Manuel López Obrador tuvo mucho mejor política exterior con Marcelo Ebrard. Sheinbaum ha sido muy tibia en todos niveles. Muy tibia. Se ha mantenido al margen, ha hecho declaraciones muy tibias a favor de la paz, pero no ha tomado una postura digna, como por ejemplo el gobierno de Colombia, ¿no? Que sí la tomó. Sí la ha tomado, con todas las críticas que podemos hacerle a Gustavo Petro, sí la ha tomado el gobierno de Sudáfrica. El gobierno de López Obrador también en su momento la tomó, sin embargo en este momento Claudia Sheinbaum, su política exterior en general ha sido un desastre. Está en manos de gente, imagínense, el señor Moctezuma, que es el embajador de México actualmente en los Estados Unidos, que es un neoliberal, fue ministro de Zedillo, intentó hacer la reforma educativa. Es decir, el gobierno de Sheinbaum ya se rodeó de este tipo de personajes, y este tipo de personajes pues son eso. Así que la política exterior en general de Claudia Sheinbaum, un desastre. Y en particular, en los momentos decisivos, hasta el momento, lo que hemos visto ha sido muy tibia. Nos hablabas vos, cambiando de tema ahora y yéndonos a otro tema que ha sido eje de todo este periodo, el tema de los inmigrantes. Vos hablás de redadas antimexicanas en Estados Unidos. Obviamente los migrantes son de México y son de muchos otros países, pero ¿por qué decís redadas antimexicanas? Hay un sentimiento antimexicano que está imponiendo el gobierno de los Estados Unidos. Cuando se habla de migrantes, por ejemplo, ustedes vean la publicidad de la tontita esta ministra del Interior de Estados Unidos, ya ni me acuerdo el nombre, está llena de Botox en la cara. Sí. Bueno, esa mujercita. Y la publicidad siempre enfoca hacia mexicanos. En este momento, por ejemplo, con las movilizaciones que hubo en Los Ángeles, banderas mexicanas por todos lados, ¿no? Que no sabemos si realmente surgieron propias o hubo un filtrado que las pusieron. Pero cuando se habla en los Estados Unidos de los migrantes, se habla particularmente de los migrantes mexicanos. Porque son los que llegaron a un nivel de organización mucho mayor. Ajá. Hay que recordar las movilizaciones del 2006, del 2007, del 2008, cuando estuvo muy cerca la reforma migratoria, que por cierto, hay que recordar que fueron los demócratas los que la votaron en contra. Sí. Ojo por ahí. Fueron los demócratas los que la votaron en contra, sin querer justificar para nada el Partido Republicano. Hay que tener memoria de quién es quién. Y hay una evidente campaña de desorganización y de ataque a las organizaciones de migrantes mexicanos, que son las que habían llegado a un mayor nivel de desarrollo en los Estados Unidos. Hay una campaña, por ejemplo, hace unas horas, uno de los hijos de Trump, dio un escenario hipotético. Fíjense el nivel de imbecilidad de este sujeto. Da un escenario hipotético en donde si México le lanzara misiles a los Estados Unidos en segundos decapitaría al gobierno mexicano. Esa es una hipótesis estúpida. No sé cuánta droga tomó ese día ese muchacho. Eso es un sinsentido. Sin embargo, señala, ¿no?, el gobierno de México. La mujer esta de Botox, la ministra del Interior, hace unos días señaló que el gobierno de México, que Claudia Sheinbaum estaba incitando a los mexicanos a la rebelión en los Estados Unidos. Imagínense el nivel, ¿no?, que traen estos personajes en los Estados Unidos. Pero no es gratuito, no es casual. Entonces hay un ataque hacia las organizaciones de mexicanos en los Estados Unidos cuando se hace la publicidad, cuando se señala quiénes son los migrantes, se muestra permanentemente banderas mexicanas, trabajos en los que permanentemente están estamos los mexicanos en los Estados Unidos. Se habla de Claudia Sheinbaum como una de las incitadoras, lo cual es una mentira. Aquí hemos sido críticos con Claudia Sheinbaum, pero es una mentira absoluta. La presidenta de México en ningún momento convocó a ninguna movilización ni violencia, ni tampoco tendría la posibilidad de convocar a miles, a millones de mexicanos en los Estados Unidos para que marchemos. O sea, no tiene ningún sentido eso. Sin embargo, hay un ataque permanente. El gobierno de Donald Trump, cuando habló de las remesas, de ponerle ese impuesto que se lo van a poner a las remesas, se refirió particularmente a México. Entraron en dimes y diretes con algunos senadores mexicanos. Hay un ataque permanente en este momento para quitarle visas a algunos funcionarios mexicanos, que en algunos casos, es verdad, están coludidos o tienen algunos nexos sabidos con algunos criminales, pero se ha hecho de manera pública en este momento. Por parte de los Estados Unidos, las cadenas de televisión estadounidenses, Fox News, por ejemplo, algunos otros grupos como estos del MAGA, hablan permanentemente acerca de los mexicanos, no distinguen entre los migrantes en general, que los hay de muchos lados en los Estados Unidos, y los migrantes mexicanos. Hay un ataque hacia el migrante mexicano, y es normal porque el migrante mexicano en los Estados Unidos es el que había llegado al mayor nivel de organización política. Y hay algo también, audiencia, Ángeles, Emiliano, que no nos gusta mencionarlo, pero hay que mencionarlo, y es el tema demográfico. Los Estados Unidos en 40 años iba a ser demográficamente hispano, latino, y demográficamente de origen mexicano. Sí. Esa es una realidad en los números que no se puede ocultar, y la demografía pesa. Y pesa mucho. Y hay en este momento, sí, un ataque racial hacia todo lo que tenga o parezca hispano, latino, como le llaman ellos. Sí. Entonces, hay un contenido altísimo de todo lo que parezca hispano, latino, y todo lo que tenga más o menos una raíz católica, se tiene que ir. Parece que ya estamos en el mundo de la loquera, pero eso es una realidad lo que estamos viendo en lo que sucede en Estados Unidos. Me sorprende mucho el nuevo Papa, ¿no?, que no ha hecho ninguna declaración. Bueno, es Papa gringo. Bueno, vi hace un ratito, sí, parece que hizo una declaración. Todavía no la leí, pero vi que hizo algo, sí. Es que sorprende, porque hay un ataque incluso hacia la comunidad católica, ¿eh? Sí, porque claro. Todos estos son anglosajones, evidentemente blancos, supremacistas, cristianos. Y son los que están llevando adelante el ataque. O sea, las fuerzas del MAGA, del Make America Great Again de Trump, sí están muy bien organizadas, están envalentonadas, tienen al Estado y están empujando. Hay incluso ahorita una línea en donde se les da una recompensa por denunciar migrantes, se les da una recompensa en criptomoneda. No sé si ya estaban enterados de eso, de los organizadores del MAGA, de los que organizaron la marcha en Washington, algunos de los que fueron indultados, están llevando adelante una plataforma en donde a todos los que denuncien migrantes se les va a dar una recompensa en criptomoneda. Y estas organizaciones están ligadas a grupos de supremacistas blancos, anglosajones, muy ligados a grupos cristianos. hay un ataque racial bien enfocado y bien centrado contra los hispanos y contra las comunidades católicas en los Estados Unidos. Ojo, por ahí, porque la demografía pesa, y la demografía mostraba que en unos años, pues Estados Unidos ya no iba a ser un país cristiano blanco. Y esto es lo que está detrás del MAGA, y esta es una de las razones por las que en este momento se están cebando en este tipo de ciudades como Chicago, como Los Ángeles y como Nueva York. Y evidentemente el país más grande de América Latina, de Hispanoamérica, pues es México, y es el que tiene mayor cantidad en los Estados Unidos de nacidos en México y de hijos de mexicanos, y que está mejor organizado y que mantienen su raíz y su cultura. No la pierden, incluso dos, tres generaciones no la pierden. Hay un contenido más allá de todas estas cosas en la superficie, que no, bueno, son indocumentados, no tienen papel, están violando la ley. No, hay un contenido profundo, racial, sí, demográfico, detrás de esto. Pero hay que tener mucho cuidado, porque lo que vimos en las movilizaciones estas de No al Rey, fue que el Partido Demócrata, pues esa es su función histórica, ¿no? Sí. Tomó el liderazgo de la movilización. No las organizaron ellos, porque se organizan diferentes grupos y organizaciones por todo Estados Unidos, las organizan, digamos, no puedo decir espontáneamente, pero sí bastante independientemente se autoorganizan, pero el liderazgo siempre lo toma algunos dirigentes del Partido Demócrata, y son los que hablan en la tribuna. Entonces su función histórica ahí está siempre bien puesta. Es muy fácil en Estados Unidos manipular a estos movimientos. Tienen todo muy servido, es muy fácil hacerlo. Entonces lo que vimos la semana pasada sí fueron grandísimas movilizaciones de resistencia, como las que vimos en Los Ángeles hace unos días, o en Nueva York hace unos días, en donde sin ninguna duda también hubo infiltrados que generaron toda esta violencia y plantearon estas banderas mexicanas sin ninguna duda. Se lo hicieron infiltrados, sin ninguna duda. No tengo pruebas, pero no tengo dudas. Y lo que vimos, bueno, en estas movilizaciones enormes de No a los Reyes, fue como el Partido Demócrata, pues, ¡pum!, tomó el liderazgo y pues va a manipular, como lo han hecho siempre, ¿no?, todos estos demócratas, las movilizaciones populares. Porque hasta hace unos meses, veíamos lo que era el desastre de los demócratas y la demencia de querernos llevar a una guerra nuclear con Rusia, ¿no? Sí. Y que no se le olvide nunca a la comunidad migrante, fueron ellos, los demócratas, los que tumbaron la reforma migratoria en 2006, 2007, me parece. Bueno, hay que ir un poquito más a fondo, ¿no?, con todo este tipo de cosas, pero bueno, ahí está... el ataque constante y permanente del gobierno de Donald Trump y sus funcionarios, particularmente hacia lo mexicano y particularmente hacia el gobierno de México, que no ha respondido como debería responder, que se ha visto muy muy tibio. Incluso el nuevo embajador y el subsecretario de Estado norteamericano se ponen a contestar tweets o a contestar comentarios en, bueno, ya no son tweets, ya son X, se ponen a contestar comentarios en Facebook de funcionarios menores o de mexicanos. Hace unos días el subsecretario de Estado norteamericano le contestó a una funcionaria muy menor de Morena que había publicado fotografías en Facebook que le iba a quitar su visa, pero que se dio cuenta que ni visa tiene. Y el gobierno de México lo que hizo fue guardar silencio, y la dirigencia de Morena se deslindó completamente de esta persona. En fin, muy, muy, muy, muy tibios. Parece mentira, pero sí hay una diferencia entre el gobierno de López Obrador y de Claudia Sheinbaum, al menos en materia de política exterior. Y dejan hablar al embajador y dejan hablar al subsecretario en México sin ningún problema. Y el gobierno de los Estados Unidos, bueno, pues acusa... señala permanentemente al gobierno de México y como les digo, en la propaganda en los Estados Unidos, pues lo ponen como un problema particularmente de mexicanos. Eduardo, y en este contexto hay que decir, antes de cerrar también, que Sheinbaum estuvo participando como jefa de Estado invitada en la cumbre del G7 en estos días en Canadá. Sí, se hablaba con bombo y platillo que se iba a entrevistar con Donald Trump y que iba a defender la dignidad de los mexicanos, pero Donald Trump se fue. No salió. No, se fue de la cena porque después de amenazar a todos que se fueran de Teherán y se fue de la cena y ya no se hizo esta reunión. No sabemos si se va a hacer otra reunión binacional, pero en general el gobierno de Claudia Sheinbaum ha sido muy tibio con los Estados Unidos, ha sido muy tibio en su respuesta, y es que cuando analizamos quiénes son los funcionarios que Claudia Sheinbaum puso en política exterior, pues ahí encontramos el por qué. Son los que negociaron el Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, ¿no? Los que negociaron el NAFTA con... La cosa, si no se llama en inglés NAFTA, el TLC, Tlacán, que después se pusieron. Son los que vendieron a México hace unos años en Tlacán. Son los que querían llevar adelante la reforma educativa en el gobierno de Ernesto Zedillo, que fue el que le vendió el futuro de los mexicanos por 100 años a la banca. Entonces, a ese tipo de personajes, Claudia Sheinbaum los resucitó y los metió en relaciones exteriores, y son en este momento los representantes de México en los Estados Unidos e internacionalmente. Entonces, ¿cómo te esperas que sujetos que vendieron al país con el Tratado de Libre Comercio vayan hoy a pararse frente a Trump? Con todo respeto, se orinan en los pantalones. Bueno, Eduardo, vamos cerrando por hoy. Por supuesto que atentos para lo que está sucediendo en el mundo, que, bueno, vos lo explicabas ya, pero hay que estar atentos porque está muy dinámica la cosa también, ¿no? Atentos a lo que está pasando en el mundo y sobre todo con mucho cuidado de lo que leemos y lo que nos creemos, porque hay una guerra propagandística en este momento, brutal. La más difícil de vencer. Sí, Te mandamos un abrazo grande desde acá. Gracias, saludos. Chao. Chao.